estamos abocando, pues seguido abocando, porque también estoy en brazos en esto, a informar, ¿no? Más no a, a ver tal vez a, de más cerca los problemas de las personas, de la sociedad en sí, ¿no? Solamente tomarlos e informarlos nada más, ¿no? No tal vez procesarlos y tratar de buscar alguna solución, ¿no? Que es justamente lo que pregona el periodismo participativo, ¿verdad? Lo que pasa también es que las redes sociales están un poco mal manejadas, ¿no? Ahora, por ejemplo, el Facebook se creó con otra idea, pero ahora solamente es para fotos de los amigos y comentarios triviales que no llevan a nada, ¿no? No sé, yo creo que determinado este medio de comunicación tiene también algún segmento en que llegar, ¿no? Debería por ahí empezar, ¿no? A dónde estoy dirigiéndome, a dónde voy, quiero hacer llegar mi información y de acuerdo a eso, pues, no sé, establecer contacto con esa persona, con ese determinado sector.